tembla mi alma con tu destén. Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amores. Yo solo a ti te quiero con frenesí. Se viene.